Hola una vez más, soy Marta Vidal y esto es Navegando Cultura, el podcast donde hablo de lo que me da la gana y con quien se deja. Hoy se deja Montse Gallardo, que va a ser la patrona de la flota literaria. Hola Montse, ¿cómo estás? Hola Marta, ¿cómo estás? Pues muy bien y encantada de la vida de que me hayas invitado a este proyecto que me parece tan estupendo. Gracias. Y encantadísima de participar en lo que sé, sobre todo si es hablar de libros, que me encanta. Yo también te estoy agradecida y estoy muy contenta de que te hayas subido a este ¿qué? ¿A este submarino? ¿Te apetece una flota de submarinos? Yo prefiero yates, la verdad. Una flota de yates. Porque a mí eso de estar por debajo del agua como que no me gusta mucho. Yo prefiero estar que se vea el sol y además el yate como que da más sensación así de libertad y de compartir y de divertirse. Un submarino hay que trabajar mucho para mantenerlo ahí, que no se hunda del todo. Así que mejor yates. Yo te estaba agradeciendo que te hayas subido a este proyecto y que además estés aquí con tantas ganas y con un montón de ideas, que bueno, es lo que vamos a ir explicando ahora. Pero primero, creo que nuestras oyentes se merecen una presentación, ¿no? Nos cuentas un poquito sobre ti. ¿Quién es Montse Gallardo? Bueno, pues voy a empezar por quién soy profesionalmente. Soy profesora en la universidad, soy pedagoga. Me encanta la educación. Yo me siento mucho más profesora que investigadora, que en la universidad son los dos perfiles, aunque reconozco que yo me dedico sobre todo a la docencia, me encanta la relación con los alumnos, me encanta trabajar con ellos, con ellas, y disfruto muchísimo, sobre todo, y ese es el motivo por el que me has invitado y por el que estoy aquí, me gusta mucho leer. Soy lectora empedernida desde muy pequeñita, yo recuerdo a los 4 o 5 años yo ya estaba con libros, por supuesto veía los dibujos, aunque aprendí a leer prontito, pero veía los dibujos. Y empecé a leer libros pronto, libros infantiles, y luego ya empecé con libros un poco más de mayores. Mi primer libro, así que yo digo de adulto, fue con 8 o 9 años, Yo, Robot, de Isaac Asimov, con lo cual también me hice una aficionada a la ciencia ficción desde muy pequeñita. Y ahora leo de todo prácticamente, vale, de casi todo. Novela romántica como que me cuesta. Es un reto que me he puesto para este año. De hecho, estoy leyendo uno en un club de lectura que es en inglés. Ah. Y que han elegido un libro romántico. Y digo, bueno, pues como me obligo a leer en inglés todos los meses un libro. Está bien. Pues vamos a que ya los dos retos, el de lectura en inglés y el de lectura romántica. Y así ya lo tengo resuelto. Y me gustan más cosas, me gusta la fotografía, me gusta el senderismo, uno de mis proyectos ahora es hacer el Camino de Santiago este año. Y básicamente disfrutar de la vida y de lo que me gusta y pasar por este mundo haciendo el menos daño posible a los demás y a mí misma. Sí. Y si además puedo dejar un granito positivo, un recuerdo positivo en alguien, pues genial. En mí ya lo dejas. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, sí, porque vamos a explicar esto a los oyentes. Este va a ser un episodio de Making Of. Vamos a mostrar tras el telón. Y lo que vais a escuchar es una reunión real en la que nos vamos a juntar dos que hablamos de todo menos de lo que tenemos que hablar, o sea, que a saber lo que sale. Pero la idea es que nos reunimos hoy aquí para tomar algunas decisiones sobre una sección literaria que pensamos que puede estar muy bien en el proyecto de Navegando Cultura. Compartimos con vosotras esta reunión. ¿Y por qué una sección literaria? Bueno, pues como Montse ha dicho, es una lectora empedernida, es un tema que la apasiona, entonces conoce libros interesantes, personajes interesantes, historias interesantes, y le apetecía sencillamente, como digo siempre, hablo de lo que me da la gana, pues a ella le daba la gana de hablar de literatura y en especial de mujeres en literatura. Entonces cuando yo llegué con esta idea de, pues que aquí estoy haciendo esto y yo creo que puedes aportar, Montse dijo, yo, ya, y ya traía ideas. Y nosotras nos conocemos, precisamente, de un foro de lectura. Sí, exactamente. De hecho, no solo de un foro de lectura, sino de un ámbito muy concretito de ese foro, sí. Un club de lectura feminista que inicié yo, porque hace 4 o 5 años, de repente dije, tengo que leer feminismo. Yo siempre me he considerado feminista desde el instituto, y ya tengo unos cuantos años, es decir, desde hace más de 40 años, yo ya me considero feminista, pero la realidad es que nunca hice un ejercicio de reflexionar sobre lo que es el feminismo. Tampoco he estado vinculada demasiado, porque no es mi estilo personal vincularme a equipos, a grupos, a partidos. Yo voy bastante a mi bola, por eso me gusta mucho tu propuesta de hablo de lo que quiero, de lo que me da la gana, pues un poco ese es mi estilo de vida. Pero siempre he tenido esa inquietud sobre qué es el feminismo. Y ahora que ha habido un auge realmente, sobre todo entre las chicas muy jóvenes, de lo que es el feminismo y empezamos a ver un antifeminismo feroz por parte de muchas personas, hombres pero también mujeres, a mí me dio la inquietud de decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de feminismo? Realmente muchas personas atacan el feminismo sin saber lo que es y defienden el feminismo sin saber lo que es. Y yo también. Con lo cual decidí, bueno, me apetece hacer lecturas de feminismo y me apetece compartirlas con otras personas, no solo con otras mujeres. Me encantaría, de hecho, me hubiese hecho feliz que en este club de lectura que iniciamos de feminismo se hubieran apuntado hombres y pudiéramos haber tenido debates y análisis. Hay alguno por ahí. Interesante. Hay alguno que muestra interés, pero que participa un poco, pero que es genial. Aquí entre nosotras, yo estaba pensando en dos personas muy concretas que le venía muy bien a leer sobre feminismo, pero ninguna de las dos personas ha participado en el club de lectura. Y ese fue el momento en el que nosotras nos conocimos. Sí, muy bonito. Creo que hace 3 o 4 años hemos estado en contacto a través de esas lecturas, aunque al final han sido menos de las que yo esperaba, y también por mi parte menos constante. Pero sí es verdad que yo por mi cuenta sí he leído bastante más de feminismo en estos años. Me pasaba algo parecido, ¿no? Que sigo ahí, quiero saber. Y por eso me gusta conocer distintas posturas y que yo tengo que entender por qué piensan así, cuál es el razonamiento detrás. Y me encuentro continuamente con contradicciones y me siento totalmente ignorante en todo esto. Y tú me abriste ahí una puerta. Yo cuando encontré ese club, yo todavía estaba por ahí paseándome por el foro, no intervenía mucho, pero ahí ya, ¡pum!, entré. Yo no sé cuál fue mi primera lectura. No sé si fue Los monólogos de la vagina. Es posible. Es uno de los primeros. Y fue un pedazo de lectura y hubo mucha participación también. Y con Feminismo para principiantes, el de Nuria Varela, ese fue una experiencia tremenda. Fuimos pasando todas por emociones muy similares. Yo al principio pensaba, porque me pasa muchas veces, ¿no?, que todo el mundo está diciendo, ay, es que esto no sé qué, y yo llego y pues no era para tanto. No sé si es porque de tanto que te lo dicen luego tú esperas más, pero sí que me pasa. Y ahí con ese libro, no. Donde se cayó todo el mundo, yo también. Fue muy intenso y fue en grupo. Y el grupo hace mucho. Si lo lees tú sola no es lo mismo. Esa lectura se podría hacer aquí, volviendo al tema. Sí, y sería muy interesante y no me importaría repetir. Fue además una lectura muy enriquecedora porque compartíamos mucha información extra. Uf. Igual que cuando leímos el de que las mujeres no saben escribir, que no se llama así. ¿Cómo acabar con la escritura de las mujeres? Ese libro también estuvo muy bien porque es cierto que la autora nombra muchísimas escritoras que son desconocidas, eran desconocidas para la mayoría de nosotras, pero sí podíamos reconocer lo que se dice sobre las escritoras, las 13 características o las 13 razones por las que no publican. Primero, porque las mujeres no escriben. Segundo, porque si las mujeres escriben, escriben para mujeres. Tercero, porque si escriben para mujeres, además escriben mal. Entonces tú lo vas leyendo diciendo, sí, esto se ha dicho de tal persona, esto se ha dicho de esta otra. Fue súper interesante porque es verdad que se sigue diciendo de las mujeres escritoras hoy en día. Sí, y específicamente en algunos géneros se nota muchísimo. Bueno. Ese libro, en otro podcast en el que yo estaba antes, que es sobre escritura, era vamos a hacer recomendaciones porque era el mes de octubre y la iniciativa de Recomienda Autoras. Lo propuse, lo aceptaron, salieron 2 programas. Fue una muy buena experiencia, tanto en el podcast ese como en el foro. Y yo lo del foro te lo agradezco mogollón, que abrieses ese hilo y que me ha servido en otros momentos también para decir, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pues estoy porque hay que generar estos espacios y hay que estar. Sí, disculpa, aunque no todo el mundo lo entienda, aunque no sea bien recibido por todas las personas, aunque hay algunas personas que hacen un poquito de hater a lo mejor en el club de lectura, pero el feminismo hoy en día es eso, es decir, hay haters. Sí. Y hay mucho ataque de gente ignorante porque no se han parado a pensar en lo que realmente el feminismo es. Y volviendo a las lecturas, a mí el foro, y espero que esta aventura que vamos a iniciar con Navegando Cultura, lo que me aporta es compartir las lecturas. Sí. Es un proceso absolutamente enriquecedor, es decir, leer es un acto, yo creo que es muy íntimo, ¿no? Te encierras con tu libro y es tuyo. Pero yo al mismo tiempo he descubierto que poder hablar de lo que leo, poder reflexionar, porque yo leo y es como que mi cabeza se me explota diciendo es que esto va por aquí, esto para allí. Da igual que sea una novela, que sea un ensayo, da igual, sea lo que sea, hago miles de conexiones. Entonces encontrar a alguien con quien poder compartir esas conexiones puede ser una ida de olla total y ser absurdas y ser una estupidez. Pero aún así, compartirlas sí. está genial. Y siempre aprendes mucho, además, de los demás. Es que a veces es algo que primero parece, así es así, y luego cuando lo piensas dices, vaya chorrada. Y luego lo comentas y resulta que alguien más pensó lo mismo. No sé, se genera ahí una conexión con la otra persona. Porque, sí, tú me entiendes, tú entiendes cómo yo razono, sí. ¿No? Compartir es maravilloso. A mí me gustaría tener más tiempo para leer, porque yo entre que leo despacio y que me pongo con otras cosas, no puedo. Cuando me voy a poner a la noche no consigo leer. Yo te digo mi truco, que no sé si funciona. Yo por las noches ya estoy tan cansada que tampoco leo. Yo leo por las mañanas. Yo me levanto media hora antes de lo que me toca para poder leer, porque si no, no leo. Yo me pongo a preparar las cosas del podcast y con los emails... Claro. Eso obviamente tiene cada una sus proyectos ilusionantes. Sí. Y para mí la lectura me ilusiona, entonces a mí, que me encanta dormir, no me importa madrugar un poco para poder leer. Porque hay otras cosas, digamos, lo de la fotografía. Si no hago fotos todos los días, no me pasa nada. Si no estudio japonés todos los días, pues tampoco pasa nada. Me he puesto 3 días a la semana. Pero leer para mí sí es sanador hacerlo todos los días. Un ratito. Yo leo en el trabajo, que no es lo mismo, pero sí estás leyendo. Y luego, claro, cuando quiero leer porque me apetece, por ocio, es ya, si yo querer quiero, pero no doy, no puedo. Bueno, yo en mi trabajo también, entre cosas de las clases y demás, más los trabajos de mis miles de alumnos y alumnas, pues leo muchísimo. Pero con eso reconozco que disfruto menos que con una buena novela o un ensayo o poesía. ¿Alguna vez habrá alguna sorpresa agradable, ¿no? De encontrarte algún trabajo que te sorprende y que dices, ostras, esto tiene futuro. Pues mira, este año me ha pasado con un alumno, concretamente, que además le felicité, porque empezó muy mal, yo hago evaluación continua. Le dije un día, mira, si sigues así, porque... lo estás haciendo fatal, no estás aprendiendo, vas muy mal, vas a super... Y me dijo, es que yo quiero saber aprender. Entonces tuvimos una tutoría, le expliqué cómo tenía que hacer los trabajos, y al final ha tenido casi un notable. ¡Jolín! Ha tenido una evolución, al final le voy a poner, esto no lo va a escuchar él, o sea que lo puedo decir, a lo mejor lo escucha pero no estoy diciendo nombre, le voy a poner el notable por la evolución que ha tenido. Para mí este año él ha sido una alegría. Porque es ver eso, el interés que él decía, dice, es que no lo sé hacer y quiero aprender. Y darle eso, pautas, y ver cómo ha evolucionado y decir, vale, se ha esforzado, lo ha hecho, ha aprendido. Y además no es que yo le regale el aprobado, es que ha pasado el aprobado. Entonces a mí esas cosas sí me alegran muchísimo. Y luego, por supuesto, cuando en algún trabajo al final me dicen, y esta asignatura me ha gustado mucho por no sé qué, por no sé cuánto, guay. Tú eres muy buena profesora, pues ¿qué quieres? No quepo por la puerta. Ya, claro. Hace mucha ilusión. Normal, pero bueno, si dicen eso, algo estás haciendo bien, ¿no? Sí, a ver, yo siempre pienso que como profesores, como profesoras, yo concretamente, yo tengo muchos alumnos y alumnas, son más de 200 cada año, entre todas las asignaturas, a algunos les caeré muy bien y pensarán que soy muy buena profesora, otros les caeré fatal y pensarán que soy una pésima profesora y en general pues estarán contentos o descontentos sin destacar. Pero después de muchos años dando clase yo creo que en general hay más alumnos contentos que descontentos conmigo y alumnos. ¡Enhorabuena! Sí, hombre, me esfuerzo. Y además es que me gusta mi trabajo, es que... Claro, es puramente vocacional, es algo que disfrutas y entonces lo haces bien, es que no sabes hacerlo mal. Exacto. Una persona que está dando clase porque no tiene otra salida, o en general, no puede funcionar igual de bien. Es algo que te tiene que gustar. Está claro. Y vamos a volver al tema, otra vez. Exactamente, pues no. De todas formas, ya harás un programa de educación y ya vendré a hablar de educación. Pues sí. Y de educadoras en femenino. Hay que hacer. Bueno, en cualquier caso... Ah, bueno, voy a hacer un comentario, la anécdota que quería contar, porque antes has dicho, refiriéndote al foro y demás, que me quedé yo, dice, porque encontrarme con personas que saben mucho, obviamente no te refieres a mí, pero voy a contar la anécdota de ayer del TERF. Yo no sabía lo que era TERF. Sí, lo comentabas. Pues estaba en los enlaces esos del feminismo para principiantes, había también cosas de las TERF. Sí, y no sé, pero no, pues se me debió pasar. Sí, se nos pasaba a todas. Porque con tanta información se me debió pasar. Y cuando lo vi ayer, digo, pues, ¿y esto qué es? Claro, luego lo busqué. Obviamente sé lo que es, no conocía el término, la etiqueta, ¿vale? Y además he estado al tanto de polémicas que ha habido. Mm-hmm. Con Chimamanda Ngozi, Adichie, con J.K. Rowling. Estoy leyendo Americana, es decir, ahora mismo, ¿yo ves? Ay, Americana es una novela buenísima. A mí me está gustando mucho, pero me duermo. Es que no puedo. No, para mí no es su mejor novela. Mira que a mí me gusta muchísimo cómo escribe ella. Es la primera que leo de ella. Yo me he leído todo lo que ha publicado. Siendo muy buena novela, no es la mejor. Para mí la mejor sigue siendo su primera publicación, Medio Sol Amarillo. Y... La flor roja del hibiscus. Esa no estoy segura de si estoy traduciendo del inglés el título o es el título en español. Pero bueno, Americana está muy bien, de todas formas. A mí sí, a mí me está gustando cuando puedo leer. Me atasca mucho porque empiezas, tienes el hilo cogido, tienes ganas y te pones y ¿qué acabo de leer? No me estoy enterando. Vuelve para atrás, vuelve para adelante. Y ahí ya es volver a empezar en otro momento porque esto no, así no. Claro, y es una novela un poco tocho. En el sentido de que son muchas páginas, no de que sea... Sí, a mí no me importa, ¿eh? Con no, lo cual eso es no, más difícil no. Seguirle el hilo. Si no lees de forma habitual, es más difícil es. Seguirle el hilo porque es mucha información, mucha... Sí, que a mí que sea larga en sí no me importa, pero cuando no estoy en este estado, pero que también ya se pasará y ya volveremos a leer más. Más y mejor. Y volviendo al tema. Exactamente. Hablamos de proyectos pensados para... Navegando Cultura. Ese asunto. Tú viniste con una idea chulísima, que era Mujeres en Literatura. Uh-huh. Porque era lo que te daba la gana. A mí es que me salió... O sea, tú me dijiste eso y a mí lo que me vino a la mente fue enseguida Joan March, de Mujercitas. Para mí ese personaje es mi referente fundamental. Es por el que yo me hice feminista. O sea que para mí, unir literatura y feminismo es hablar de Joan March. A pesar de que ahora, 50 años después probablemente, de haberlo leído por primera vez, pueda tener una visión algo menos edulcorada yo de ella. Claro. Y más crítica respecto a su feminismo. Pero sí, obviamente, Louise May Alcott en su momento sí fue una mujer que podemos referente para el feminismo, teniendo en cuenta la época en la que estuvo... Y lo que luchó, no solo por sacar esa novela adelante de Mujercitas, sino poder publicar y demás. Entonces tú me hablas de literatura y feminismo y a mí me viene Joan March, que como digo, yo leí Mujercitas en una versión adaptada con mucho dibujito de pequeña. Y yo dije, yo quiero ser Joan March. Yo quiero ser ella, primero. Yo quiero ser un chico como ella. Yo creo que no estás sola, ¿eh? No, no. Yo es que digo, ¿qué mujer, qué niña, qué adolescente ha leído Mujercitas y no ha querido ser Joan March? Es que si alguna quería ser las otras hermanas, es como... Es que no. No. Algo está mal ahí. Algo raro hay. Pero a mí se me quedó bueno, oyentes, para siempre. Oyentes, si alguna ha querido ser alguna de las otras hermanas, podéis contárnoslo. Nos enviáis un audio. Sí, a... por supuesto. A... Perdón. Ya daremos. Damos luego todos los emails y todos los contactos y ya está. Y eso pues nos lo enviáis, nos contáis en un audio o nos enviáis un texto y nos decís, pues mira, a mí me gustaba esta porque sí, y ya está. Literatura y mujeres. Mujeres en literatura, literatura femenina. No necesariamente feminista. Exactamente. Porque, y vuelvo a Mujercitas. Yo de pequeña pensaba, cualquiera que eligiera otra, qué asco. Pero hoy en día no, es que las cuatro hermanas son un modelo de mujer absolutamente válido. Y en su momento y incluso ahora. Entonces, para mí, incluso Amy, que era la que era más cursi y superficial, pero su evolución a lo largo de la historia, a lo largo de los dos libros, la hace madurar, teniendo en cuenta que empieza con 12 años. ¿Quién no es superficial claro, es, a los 12 años? Es una niña años? Y, bueno, pues tiene sus exacto. intereses. Y es su egoísmo y es normal. Literatura y mujeres, literatura femenina. ¿Por qué no necesariamente literatura feminista? Porque yo creo que cualquier libro escrito por mujeres, cualquier personaje femenino puede ser analizado, revisado, valorado desde el feminismo. Es decir, no tiene que ser conscientemente feminista la autora o el autor, que de eso hay menos, o el personaje para que nosotras podamos hacer una lectura feminista. Es más... No, claro, claro. Y lo de autores que de esos menos te pueden dar personajes que te sirven para contrastar lo que es un personaje femenino realista y lo que es el personaje femenino de esto es la mujer a los ojos de un hombre en tal contexto, porque contextualizar también, pues ya lo has mencionado, ¿no? Es relevante. No tiene el mismo significado un personaje en un contexto que en otro contexto. El mismo perfil, la misma historia, cambia el significado por contexto. Totalmente. Y es por eso, voy a contar la otra anécdota, porque muchas teníamos claro que Carmen Mola era un hombre, porque el personaje de la policía... No lo he leído. No sé si queda fatal, pero como es de recomendaciones literarias, yo te digo, no te lo leas, eso que te ahorras. Pero hay mucha gente a la que le gusta, ¿eh? Perfecto. A mí particularmente, no. Porque la policía es un hombre al que en algún momento decidieron convertirlo en mujer, pero tiene todos los estereotipos del policía masculino. Que no quiere decir que por ser una mujer, yo que sé, activa sexualmente, que beba, que es menos mujer. Es que la construcción del personaje está hecha con una mentalidad que a mí, cuando leí el libro, me resultó absolutamente masculina. Y que conste que yo no estoy en contra de que haya mujeres, obviamente... ¿Cómo voy a estar en contra de que haya mujeres que vivan su sexualidad con libertad o que beban o que sean mandonas en su trabajo? Yo soy bastante mandona. No es eso. No tiene que ver con eso. Es que el personaje está construido con una mentalidad, eso, desde... Y quizás estoy cayendo en estereotipos, pero muy masculina. En un sentido negativo, vamos a decir. Esto me parece un tema interesante de discutir, a lo mejor con filólogas o alguien que realmente pueda explicarnos qué es esa sensación, por qué se produce. Porque es verdad que yo sé a lo que te refieres y no he leído el libro, pero sé perfectamente a qué te refieres. Y es simplemente que no encaja, no es real. ¿Pero por qué? ¿Una mujer no puede jugar al fútbol? Sí, puede jugar al fútbol, pero no funciona así, es distinto. Ah, pero entonces no podemos hacer lo mismo que los hombres. No, podemos hacer lo mismo, pero como mujeres, no como hombres. Es que tenemos nuestras similitudes y nuestras diferencias, y están ahí, y los roles existen a día de hoy. Eso es otra cosa también que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando tú, como mujer, actúas en el rol de un hombre, hay aspectos que no funcionan igual que siendo un hombre. Porque existen los roles y porque tú eres una mujer. Cuando tú te tienes que ir a cambiar la compresa, el hombre no tiene que ir a nada. Pero tú tienes que tener eso en cuenta. No sé, es que hay cosas que no funcionan, ¿no? Claro, o a ellos se les sube un huevo, a ti no se te sube ningún huevo, no tienes. Es que, no sé, hay detallitos que se omiten y que a lo mejor pues es lo que te haría ver que efectivamente es una mujer. Te falta todo eso, te falta toda esa información femenina. Mira que yo no soy muy fan, es una forma absurda de decirlo, de los estereotipos. Es decir, yo sé que existen los estereotipos de género, estoy en contra de los estereotipos de género, me encanta cuando veo un partido de fútbol infantil y los niños y niñas juegan juntos en el mismo equipo como iguales porque lo son. Sí, o, los niños u otros además. Ejemplos. Y además los niños son, y las niñas son mucho más sanos que los adultos. Sí, sí, sí. Pero es cierto lo que dices. Hay una película, yo sé que... me has invitado para hablar de libros, pero también veo películas que ya tiene unos añitos. La de... Hablamos de lo que nos da la gana. No respetamos ni nuestro propio tema. A ver, que quede claro ya de una vez. ¿Cómo debe ser? Quiero ser como Beckham, que es muy buena. A mí me gusta mucho y precisamente para trabajar estereotipos de género. Y que habla de fútbol. De dos chicas bueno, de varias chicas que juegan al fútbol, pero dos son las protagonistas. Y una de ellas tiene más estereotipos, un comportamiento más estereotipado masculino y el otro más estereotipado femenino. Uh-huh. Y a mí me parece que es una película muy interesante porque al final de lo que se está hablando, por supuesto, toda la sociedad alrededor se centra en que la chica que es más femenina, ¿cómo va a jugar al fútbol? No, no puede, claro, que no. Eso es de hombres. Por supuesto. Y me parece una película muy buena pues para eso, para ver los estereotipos y para ver que cualquier mujer, sea como sea, puede jugar al fútbol. Y además las tenemos de ejemplo en un montón de equipos de fútbol que no hay que irse a las películas. Por tanto, los personajes creo que se pueden analizar desde muchas perspectivas. Has mencionado el tema de cambiarse la compresa. A mí hay un tema que me gustaría tratar alguna vez en el podcast. En mi sección o en el podcast. Sí. Que es la menstruación en la literatura. Ese gran desconocido. Aparece muy pocas veces. Mm. Pero a mí, por ejemplo, Ángeles de Irizarri es una escritora española que me gusta mucho. Escribe muy bien sobre mujeres. Hace novela histórica. Tiene una novela sobre Isabel la Católica que me encanta. Hijas de... A ver, qué mala soy de la memoria. Bueno, es Hijas de la Luna Roja es el primer libro y luego tiene dos más. Pero vamos, es la biografía de Isabel la Católica. Tiene varios libros. En todos, sus protagonistas femeninas en algún momento tienen la regla. Perfecto. Es que tiene que ser. Y eso, claro, en la Edad Media, en el siglo IX, en el siglo XV, da igual, porque las mujeres ya en esa época tenían la regla, fíjate tú qué cosas. No es nuevo de ahora, no vino con la publicidad. No, no es nada. Nuevo. Incluso las monjas que se van a evangelizar indios a América también tienen la regla. A mí eso me parece una maravilla, porque además lo hace de una forma absolutamente natural, como la parte, como lo cotidiano que es para las mujeres. Entonces ese tema me parece también relevante. Y lo he visto en pocas novelas. Te tengo que pasar un fragmento de mi libro. Vale. Pues sí, de hecho me lo pasaste hace mucho y no te hice mucho caso, lo siento. Te quedo ahí, bueno. Pues me lo puedes pasar ahora y ahora sí lo leo. Lo dejé abandonado. Te puedo pasar ese fragmento para que veas. Es la primera regla de la niña protagonista. Sigue el formato habitual de el niño, pero esta es niña. Huerfanit y es el elegido. Está la elegida, pero no llega a ningún lado. Y encima le viene la regla. Le viene la regla, sí. Le viene la regla, pero yo quería un mundo en el que, vamos a ver, si no hubo un cristianismo condenador del cuerpo, o me invento otra cosa, o el cuerpo no está condenado. Pues no sé, la gente sabe que todo el mundo caga, las mujeres también. Sí. Cagan y se tiran pedos, o sea, ahí todo el mundo lo sabe. Entonces, la niña en su primera regla sí sabe lo que es, lo que pasa es que no sabe qué hacer. Es pequeñita, tendrá 11 años y sabe que te toca esto, yo sé que esto es el asunto de mujeres. Lo que tienen a mano es un tampón rudimentario. Y claro, lo mira como, pero joder, esto y tal. Y dice, mira, a ver, una cosa, tú te tocas y la niña ya se toca. La niña se explora, conoce su cuerpo. Entonces, además es como, pero ¿cómo no me voy a tocar? ¿Tú estás loca o qué? Es eso, porque yo quería meter algo así. Lo que pasa que, claro, yo con mi experiencia cutre, queda ahí como, presión, no funciona bien. Pero sí, yo quería tocar esas cositas todas. Quería cambiar cosas, presentar una alternativa. Pues mira que eso de tocarse en la literatura se toca mucho, valga la redundancia, en los niños, en los chicos, pero las chicas no. Las chicas no nos tocamos nunca en la vida jamás, no. Porque somos puras y santas. Por eso me parecía importante eso, que las mujeres no nos tocamos, no nos exploramos. No, no, sí, muchas no, y ahí está una de las desgracias que tenemos encima, ¿no? Porque se silencia esto, se niega, se esconde y no existe. No existe la masturbación femenina, bueno, pues ya está. Y es pecado, y es el mal, y el fin del mundo, y si te masturbas, luego suicídate, porque esto no puede ser, no puedes vivir con esto. Entonces, claro, ¿cómo va a aparecer en literatura? No puede. Pues hay que romperlo, y entonces las niñas nos tocamos y nos exploramos, y en algún momento de nuestra existencia esto pasa de una exploración física natural a, pero de aquí obtengo placer, esto me gusta, no es solo... Hay algo más ahí. Pues sigues explorando y ya está, ¿no? Y eso te ayuda en tu madurez sexual, conocer tu cuerpo y saber cómo responde. Es súper relevante. ¿Por qué no vamos a poder hablar de esto? Pues tema para podcast. Exactamente. La masturbación femenina. la menstruación, todo eso son temas que podemos tratar y hacer tratarlos pues encontrando novelas donde se muestra, donde no se muestra, personajes que se comportan de una manera o de otra, un tema y una mina para tratar las mujeres en literatura, para tratar las mujeres en hoy, uh-huh. en hoy y ayer y mañana. Pues me parece interesante. Es cierto que estoy pensando libros en los que las mujeres se hable de la masturbación femenina. No me vienen muchos a la cabeza. De hecho, solo me viene uno que he leído recientemente y es una visión bastante enfermiza de la adolescencia, de las relaciones entre las chicas. Me pareció buenísima la novela. Se llama Caníbal, de Mónica Ojeda, es una escritora ecuatoriana. Y me pareció muy buena, muy potente, pero es demoledora la historia. La verdad es que hay momentos en que a mí me dejaba una sensación de mal cuerpo porque está catalogada como novela de terror. Pero es un terror muy visceral, muy físico y que da más asquito que otra cosa. No, no es terror, es asco. Buscaré novelas en las que se hable del tema desde otra perspectiva, pero si hay tema de masturbación, desde luego esta novela la menciono y la incluimos. A ver si alguna se anima a venir. Y ahora que digo esto, ¿tú has conseguido hablar con alguien para hacer esto y que haya más voces, sobre todo latinas? Porque es que yo presento este podcast como un punto de unión, donde mezclamos las voces españolas y latinas, y aquí estamos dos españolas. ¿Dónde está la voz latina? ¿Dónde están? Compañeras latinas, si nos estáis escuchando, os estamos esperando. Contactad, porque nos interesa tener aquí vuestras voces. Queremos escucharos y queremos comparar nuestras experiencias y aprender unas de otras. Queremos voces latinas. ¿Tú has conseguido alguna respuesta de las compañeras del foro latinas? No, pero reconozco que he hecho pocas indagaciones, ¿vale? Ya sabes que estoy corrigiendo exámenes ahora en estos días y que estoy uh-huh. focalizada en eso, pero sí tengo la lista hecha ya de compañeras a las que contactar. Porque además, no solo las compañeras del foro, sino las escuchantes que estén ahora oyéndonos, me ¿sí? encantaría un programa o cada vez, o ya lo veremos, recomendaciones de la literatura femenina de los distintos países, hechos por compañeras de esos países. Es decir, yo acabo de mencionar a Mónica Ojeda de Ecuador. Espero estar diciendo bien el país, porque mi cabeza a veces hace cortocircuitos, pero sí, creo que es Ecuador. Pues eso, que en vez de ser yo, que sea una compañera ecuatoriana y una compañera claro. boliviana que nos diga, bueno, pues en Bolivia las escritoras, porque no siempre todos los libros se publican en todos los países. Entonces es bueno conocer qué se está haciendo en otros sitios, ver cómo sí. podemos acceder a la literatura, sobre todo yo que soy una lectora compulsiva, acceder a la lectura de otros países y si nos las recomiendan compañeras, amigas que viven en esos países y que pueden decir, mira, es que a mí me encanta de mi país tal escritora. Pues qué maravilla. Invitarlas. Pues sí, apuntad, oyentes, recomendaciones, pero animaros a venir vosotras al programa. Y grabáis ahí con Monse y nos recomendáis cositas. Esto tenemos que ver cómo podemos hacerlo. Una posibilidad es utilizar audios breves con recomendaciones que podríamos pasar directamente o hacer grabación conjunta con alguna de nosotras o venir a algún programa. Eso habría que verlo. Pero sí que nos gustaría, que ya habíamos hablado antes de esta grabación de cómo nos reunimos, ya habíamos comentado que nos gustaría poder poner un trocito, un algo en cada episodio, aunque no sea de literatura, pues con una recomendación literaria o hablando de alguna mujer en literatura, ya sea una autora, pues comentar su biografía, bibliografía, lo que sea, o títulos en los que salen personajes femeninos de interés. ¿Qué interés? Pues el que tú quieras darle. Porque habrá cosas que sean interesantes por maravillosas y otras por qué desgracia. Puede ser cualquier cosa. Entonces, eso, recomendaciones o hablar de autoras, de personajes, lo que queráis es bienvenido y eso lo podéis hacer por vuestra cuenta, nos enviáis un audio o contactáis y vemos en qué fecha se puede preparar y grabáis con Monse o conmigo o con las dos. Y otra opción también que estábamos valorando era hacer lecturas conjuntas, que no sé cómo vamos a hacer eso. Eso no sería en el podcast, obviamente, o tal vez sí. A lo mejor se puede arreglar. Sería un comentario final una vez terminada la lectura, hacer algún comentario conjunto, por ejemplo, de varias, de lo que no, o si no es posible, hacer una reunión de varias a la vez, que cada una mande un audio diciendo: a mí este libro me ha parecido tal cosa, y encadenamos varios audios. La idea que yo quería proponer es a través de un grupo de Facebook, porque en Facebook nos permite tener un grupo que puede ser privado, o lo podemos hacer público, o ya veremos cómo lo hacemos. Pero vaya, un grupo en el que podamos compartir lecturas en varias formas, vaya. Por un lado, lo que son, por ejemplo, las recomendaciones que se vayan haciendo en cada programa. A mí me gustaría que cada programa se acompañara de recomendación literaria, pero eso eres tú la capitana y lo decides. Que la recomendación la puedo hacer yo o las compañeras de las que hemos hablado, y decir: bueno, pues es que de este tema sería interesante este libro o esta autora. No necesariamente tiene que ser siempre en relación al tema. Puede ser por el país, puede ser por distintas cosas. La relación que hagamos es cosa nuestra. Exacto. Y si no, es porque voy a recomendar esto porque me da la gana. No sé si encaja o no, pero me da la gana. Es lo que me apetece. A eso iba yo. A excusa, me da la gana. Vamos a encontrar. Sí. Entonces, que siempre haya una recomendación, y esas recomendaciones ir poniéndolas en el grupo de Facebook. Sí. Ya no como audio, aunque se puede poner también el enlace, obviamente, sino como imagen texto. Del libro y el comentario y texto. Sí, hay que madurar esa idea, a ver cómo podría ser, sí. Yo veo una opción, pero claro, es que no hay infraestructura todavía, pero más adelante. vía webinar. Nosotras estamos ahora grabando esto vía Zoom y aquí hay la opción del webinar. Entonces, en el webinar tú puedes tener unas ponentes, que querríamos, por supuesto, que haya representación latina siempre. Si es solo latina, estupendo. El problema es cuando somos solo españolas, que somos las que estamos muchas ahora mismo. Teniendo representación, puede haber un grupo que está llevando esa lectura y se reúnen pues una vez a la semana para leer todos estos capítulos o lo que sea. Y lo hacemos en 3 semanas. Eso sería disponerlo cada grupo como le parezca. Esa conversación se puede, por un lado, grabar, y por otro se puede invitar a compañeras a que asistan. Entonces, ellas pueden también comentar en tiempo real. Entonces, te llega un comentario, tú lo lees, cualquiera de las que están ahí lo puede leer. Ah, pues dice fulanita que no sé qué, pues es acertado, pues no es acertado, pues estoy de acuerdo, pues no. No son solo las 3 o 4 que están en la reunión grabando, sino todas las demás que se pueden unir en cualquier momento. No puedo confirmar porque yo esa semana la tengo ocupada. Para grabar no puedo estar, pero es que a lo mejor sí que me da tiempo de asistir. Y entonces me lo estoy perdiendo porque no quiero perdérmelo. Puedo estar, pero estoy desde el otro lado, solo estoy viendo a las otras, estoy escuchando y participo enviando un mensaje. Entonces me parece una posibilidad que da flexibilidad, pero no hay infraestructura todavía para eso. Y ese webinar, además, y luego la grabación del vídeo se pone en YouTube o en cualquier otra plataforma, queda disponible para quien quiera seguir comentando, puede hacerlo con los comentarios o en el propio grupo de Facebook. No necesariamente tiene que ser en la web. Es más complicado, mejor en la web o en una plataforma, porque en Facebook colgar vídeos, bueno, hay que explorar la posibilidad, ahora que lo pienso, de, en vez de webinars, hacerlo a través de Facebook. Con directos de Facebook. Porque se puede hacer. Si tenemos el grupo, se pueden hacer directos de Facebook. Hay que explorarlo. Sí. Y en principio mi idea de hacerlo en el club de lectura, en el grupo de Facebook, es hacer primero, decidir cuál va a ser el tema que vamos a trabajar, hacer tipo encuesta, es decir, ¿con qué tema? Se proponen temas, se votan, pues sale el tema, yo qué sé, clásicos del feminismo. Que se hagan las propuestas, se vote y se decide leer, voy a decir uno de mis eternos pendientes, El segundo sexo, que todavía no he conseguido terminarlo. ¡No lo siento! Lo tengo a medias, es que se yo me hace... Yo lo tengo que repetir porque es demasiado. A ver, me atrapa, pero como leo lo que te decía antes, trocitos cada día, llega un momento en que me he perdido. Entonces lo tengo a medias. Sí, y además es que es denso. Es un tochaco y es denso, exacto, denso. Muy denso. Uf. Pues que saliera ese, con lo cual ya me obligaba yo a leerlo del todo. Pues se divide en 10 tochitos pequeños y cada semana se va comentando en el propio grupo de Facebook. Sí, sí, sí. Se dice, pues en esta semana del capítulo 1 al 5. Y se comentan del capítulo 1 al 5. Y se divide en las semanas que sean necesarias y que nos haga factible leerlo. Yo entiendo que saldrán libros más cortitos para que en 3, 4, 5 semanas como mucho se puedan leer. Pero mi propuesta, mi idea del grupo de Facebook es esa. Sí, sí, sí. No veo por qué no intentarlo. Lo que necesitamos también es saber si la gente pues le apetece, le parece una buena idea. Y para eso tenéis que contactarnos, tenéis que escribirnos porque no podemos leeros la mente. Entonces, os podéis encontrar en navegandocultura.com, que quedan más puntos del día. Yo creo que no, que ya lo hemos hablado todo. Bueno, y si surge algo, pues nos da la gana y lo hacemos. Exactamente, pero un poco, yo creo que lo importante de este making of, como tú lo llamaste al principio, era un poco darme a conocer yo, que a ti ya te conocen, hablar de esta sección en torno a los libros y de qué puede aportar y ver las opciones que tenemos. Entonces yo creo que las opciones de las que hemos hablado es el grupo de Facebook, que tengo que trabajarlo más y por tanto, más adelante, si quieres, vuelvo a participar contigo y explico ya, el grupo de Facebook es este y consiste en esto. Por ahora hay que investigar. Sí hemos hablado de las mujeres en literatura, de las recomendaciones, y yo creo que una de las cosas más importantes, hemos invitado a nuestras compañeras y escuchantes de Latinoamérica para que se nos ofrezcan a colaborar y hacer aportaciones de escritoras, de lecturas de sus países o de otros países. A mí me hace especial ilusión, voy a decirlo así, porque es ilusión, el poder conocer literatura de otros países a través de personas de esos países. Pero, por supuesto, pueden aportar lo que quieran. Además, tú tienes también el reto ese de... ¿Cómo es? Es un país... Un libro de cada país. Un libro de cada país. Pero no con las prisas con que lo he visto en algunos sitios en internet, de la gente que lo hace en un año. Son 197 países. Yo voy con una calma absoluta. Lo empecé hace 4 años. ¿Para qué correr? Exactamente. Lo tengo... La parte del blog la tengo abandonada, pero sigo leyendo. Es decir, yo tengo mi listado de libros que he leído y algún ¿Nos día... ¿Nos das el nombre de tu blog para que lo puedan buscar si quieren curiosearte un poco y ver de qué vas? Y ver que llevo mucho tiempo sin publicar, sí. Se llama unpaisunlibro.blogpost.com. Blogspot, eso es. .com. Las que tenéis así los blogs abandonaditos y que el blog dicen que está de capa caída, yo no sé, yo a veces curioseo cosas, pero no sé el resto de la gente lo que hace. A lo mejor lo que podemos hacer es un espacio en la web para que podáis enviar articulitos cuando os apetece. Entonces, como no eres tú sola, no hace falta que tengas la constancia de pues todas las semanas o todos los meses, ¿no? Si te apetece sí, si no, no. Con que haya 4 o 5 que estén dispuestas a enviar algo de vez en cuando, pues tenemos ya ahí un popurrí también de los temas que nos interesen. Podríamos tratar temas diferentes cada vez, por ejemplo, ¿no? Hacer una sección literaria, una sección científica, y tendríamos ahí multitud de temas otra vez, ¿no? Cosas que nos interesan, que nos importan, y si alguien lo lee, pues muy bien, y si no, pues si a ti te apetecía escribirlo, pues lo has escrito, y tienes ese espacio para hacerlo sin tener que montarte tu propio espacio. A lo mejor descubrimos ahí grandes literatas o divulgadoras. También lo podrías vincular en la web a los temas del podcast. Es decir, tú cada 2 semanas tienes podcast, entonces es decir, bueno, pues esta semana el podcast va de tal tema, durante el próximo mes mandarnos cosas sobre este tema y así también lo vas limitando. Este podcast será el día 8 de marzo y sale justo 2 semanas después de un episodio sobre violación. Ahí hay un temazo. Uh-huh. Lo que pasa que en ese a lo mejor queremos enviar cosas en privado y no así para publicar. O pueden ser ficciones o pueden ser referencias de decir, bueno, es que yo leí un libro donde se habla de violación y voy a hacer una reseña de tal libro. No necesariamente tienen que ser testimonios personales, porque testimonios personales yo entiendo que la mayoría de las personas obviamente, o no tan obvio, no lo sé, depende del proceso vital de cada una, de su camino, su aprendizaje, quizás nos sorprendamos. Estar abiertas Y oyentes, si alguna quiere enviar su testimonio, enviadlo. Ya decidiremos con vosotras si se publica, si no se publica o qué se hace con él, ¿no? Si tenéis que escribirlo, escribirlo. Al menos lo vamos a leer alguna de nosotras. Hay alguien al otro lado. Si es para publicar o si no, pues ya lo veremos. ¿O se publica sin nombre? Sí, exactamente. Ya veremos cómo se puede arreglar eso. De momento, esta sección no existe todavía. Es algo que hay que valorar, ¿no? Pero también depende mucho de lo que opinéis vosotras. De si os parece interesante, si no, si colaboraríais o no. No sé qué le va a parecer a Manu, porque Manu es ovejo, mi parejo. Y no sé qué le va a parecer, porque es él el que hace los arreglos de la web. Y entonces, pues es trabajo extra. Pero bueno. Me ha encantado eso de ovejo, mi parejo. Pues claro, cada ovejo con su parejo. Me parece maravilloso. Yo al mío le llamo mi cinco residente. ¿Cinco residente? Sí. Es una historia larga. Pero es mi cinco residente. Totalmente. No, no, hay gente que conoce el motivo. Hay costillo, sí. Medio pomelo. Cinco residente. Cinco residente. Algún Exacto. día hablaremos de nuestros costillos. Una reunión de... u ovejos. U ovejas o costillas. Que de todo hay. Sí. Que vengan aquí a hablar de nosotras. Mira, me tiene... Es que debería el podcast para aquí, el podcast para allá. Eso sería un programa interesantísimo. Una anécdota de mi cinco residente. Leí hace poquito la novela Vox de Cristina Dalcher. ¿No? Es una distopía, no muy maravillosa, pero bueno, la leí, en la que a las mujeres les limitan la posibilidad de hablar 100 palabras al día. Con un brazalete, y si te pasas, es como una pistola taser, te va dando descargas eléctricas y como te pases mucho, en plan, adiós muy buenas. Se lo conté y le dije, mira esta novela que estoy leyendo, ¿tú qué? ¿Cómo crees que sería nuestra vida en esta sociedad? Dice, tú estarías muerta el primer día. Bueno, con lo que llevamos hablando, creo que las dos estaríamos muertas sí, en el primer sí, día. Sí, yo también. Pues eso, si viniese al programa diría cosas parecidas. Bueno, vamos a ir cerrando. Entonces, ¿qué llevamos? No sé el tiempo, no tengo ni idea. Una hora justo ahora, según mi cronómetro. Pero esa hora es real, porque yo creo que empezamos a grabar antes de empezar el programa. Pues no, no sé. Que luego nos fuimos a beber y no sé qué más hicimos. No, no, no, esta es la hora de grabación de programa. Esta es la de verdad. Sí, esta es la de verdad. Como veis, lo de tras el telón, hemos puesto la versión corta porque si no esto no se acaba nunca. Aquí nos pasamos el día y tan tranquilas. No, porque no nos dejan los trabajos, pero si nos dejaran, yo creo que sí. Sí, esto es más entretenido. A mí que me paguen por hacer esto, eso sería muy guay. Si la cosa va bien, recogemos donativos para dedicarnos a esto ya. Si podemos ser todas, pues mejor todavía. ¿Quieres decir algo, Monse? Pues nada, que muchas gracias a ti por la invitación y gracias a todas las personas que nos han escuchado y han llegado hasta el final del podcast. Sí han podido. Y que espero que sí, que contacten, que aporten un montón de ideas, que cada vez nos escuche más gente. Bueno, y que esto vaya más. Ojalá. Y al menos que tú puedas con las donaciones dedicarte solo a esto. Uf, eso sería, bueno, sería como un sueño. Imagínatelo, vivir de algo que disfrutas, que quieres hacer, del espacio que querías crear, que además te dé de comer. Es que eso sería, no puede ser mejor. Desde luego. Yo quiero. Me ha gustado tu idea. ¿Ves cómo traes buenas ideas? A ver si se entera el universo, jolín. Ya está bien. Hay que reclamarlo, te diré, para el universo. A finales del año pasado dije, yo quiero implicarme en algún proyecto vinculado con los libros, que no sea solo de yo con mis libros, que sea algo más. Sí, sí. Y mira, me ha salido esto y otra cosita más que está ahí y que podré contar cuando haya salido del vale, todo. Perfecto. Exacto. Va a ser, o sea, editora, va a trabajar en una editorial. No. Tiene que ver con un club de lectura que me hace mucha ilusión. Pero que no puedo decir todavía dónde, ni cómo, ni cuándo. Bueno, ya te entrevistaré para que nos lo cuentes, ¿no? Vale, perfecto. Y así de paso explico lo del 5 residente, porque tiene que ver. Ah, vale, perfecto. No me voy a acordar, me lo recuerdas después. Da igual. Apunto, porque es que no me voy a acordar. Y bueno, pues nada, así lo dejamos. Ya os hemos dicho, compañeras latinas, por favor. Es que entre nosotras ya nos conocemos las unas a las otras y nos es muy fácil, pero encontraros a vosotras no es tan fácil. Así que, si os ha gustado, animaos a colaborar de alguna manera, buscadnos. Avisaremos cuando tengamos el grupo de Facebook, que yo creo que eso va a ser que sí. Y nada más, si os hemos entretenido, pues agradecemos comentarios, los me gusta en las redes, en las plataformas de podcast, en donde queráis, y estaremos ahí esperando por vosotras y queriendo conoceros y saber vuestras historias y vuestros puntos de vista literarios y no literarios. Hasta el próximo episodio. Hasta luego, me ha sido un placer. Quiero dar las gracias cuando sucede como un río. Cuando ese caminar. Recordar que en la sección de contacto de la web navegandocultura.com está nuestro correo electrónico contacto@navegandocultura.com, un formulario de contacto vía web si lo preferís y los enlaces a las redes donde nos encontramos. Recordad, Navegando Cultura en Telegram es un grupo abierto al que sois todas, todes y todos bienvenidas. @MartaTRVidal en Twitter y @NavegaCultura en Instagram. Muchas gracias por escucharnos. Burbujas de sosa, esa musicalidad indígena, rebosan en mi